marchan de aquí. Dios, desciende aquí. Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí. Dios, desciende aquí. Desciende aquí. Te quiero escuchar, te quiero hablar. Desciende aquí. Espíritu, desciende aquí. Consolado, desciende aquí. Salvador, Dios de amor, desciende aquí. Desciende aquí, Dios, desciende aquí. Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí. Dios, desciende aquí. Dios, desciende aquí. Quiero escuchar, te quiero hablar, desciende aquí. Espíritu, desciende aquí. Consolado, desciende aquí. Salvador.